A continuación se da una breve explicación de la representación gráfica de estos sistemas ternarios. Por tanto, es recomendable seguir la explicación en el diagrama. Esté atento. Los vértices del triángulo representan los componentes puros. Los lados del triángulo representan las mezclas binarias de los componentes que se encuentran en los vértices correspondientes a ese lado. Los puntos interiores del triángulo representan las mezclas ternarias, en este caso representado por la letra Q. Por tanto, una mezcla tal como la indicada por el punto Q está constituida por los tres componentes A, B y C en las proporciones de las perpendiculares QH, QJ, QL. La curva representa la curva de solubilidad del sistema, también llamada curva binodal. Por debajo de la misma existe la zona de dos fases y por arriba la zona de una sola fase. De igual modo, observamos en ella un punto P, que representa una mezcla que no se separa en dos fases. P se denomina punto crítico. Cuando se juntan dos mezclas de composiciones representadas por R y E, la mezcla resultante tiene una concentración M sobre la recta de unión R y E. Esta recta se conoce como recta de reparto. El punto F está constituido por una disolución de un soluto C en un disolvente A, mientras que el punto S está constituido por disolvente B puro. Ambos puntos pueden unirse para obtener una mezcla bifásica. Para usar los diagramas triangulares en la resolución de balances de masa, debemos de aplicar la regla de la palanca. Analizando el sistema triangular siguiente, observamos A, que el punto representativo de la mezcla M pertenece al segmento que une los puntos E y R. B, que las distancias entre E y M y entre R y M son funciones de E y R. El diagrama siguiente es un caso frecuente en problemas industriales de extracción. Por ello, analizaremos el diagrama, recordándoles que está de su parte seguir la explicación en dicha figura. En esta gráfica, L y K son soluciones líquidas saturadas, L rica en el componente A y K rica en el componente B. Cuanto más insolubles sean A y B, más cerca de los vértices estarán L y K. Dado que un lado cualquiera del triángulo representa una mezcla binaria, entonces una mezcla binaria como J, en cualquier punto entre L y K, se separará en dos fases líquidas de composiciones L y K. La curva LRPEK, llamada curva binodal de solubilidad, indica el cambio de solubilidad de las fases ricas en A y B, al agregar el tercer componente C. Fuera de la curva binodal existe una mezcla ternaria homogénea en fase líquida. Una mezcla como M dentro de la curva de solubilidad forma dos fases líquidas insolubles, saturadas, de composiciones en equilibrio, representadas por los puntos R, rico en A, y E, rico en B. La línea de unión R y E representa el equilibrio. De estas líneas existen infinitas dentro de la curva binodal. Dichas líneas pueden tener pendientes positivas, negativas o nulas, dependiendo de la naturaleza de la mezcla y de las composiciones de C. El punto P, llamado punto de pliegue o crítico, es el punto donde se encuentran las curvas de solubilidad de las fases ricas en A y ricas en B. En este punto, KI es igual a 1. Al graficar el porcentaje de C en el extracto versus el porcentaje de C en el refinado para las diferentes líneas de unión, se obtiene la curva de distribución.